No te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí. Teníamos que empezar de una manera espectacular. Y qué mejor que con el nuevo trabajo de Astral Experience. Nos presentan un pequeño adelanto, bueno, pequeño no, de pequeño nada, un gran adelanto, que es este tema que os hemos puesto, Eterna Juventud, del nuevo trabajo de Astral Inflexion. Si entráis en su canal de YouTube, veréis el videoclip que tienen de este tema, que está muy bien, a mí me gusta mucho. Y vaya temazo, vaya temazo. Así que, muy buenas a todos, ya estamos otra vez aquí. Empezamos recordando que luego se me pasa el tiempo y nunca me acuerdo de decir. Sabéis que salimos los jueves a las 7 de la tarde en Radio Ardacho, los domingos a las 4 de la tarde en la parrilla de Asaltomata Radio Rock, y por supuesto los podcasts en iVoox, en Mixcloud, en la propia Asaltomata. También tenéis luego todos los programas allí para que los podáis escuchar, descargar, lo que queráis. Cómo no, en la web de La Puerta de la Noche, gracias a El Rosa Alcarín, que nos deja un huequecito en su web. Y poco más. Vamos con el segundo programa de esta nueva temporada y vamos a empezar fuertes. ¿Por qué? Porque el día 21 sabéis que tenemos el Metal Infernus aquí en Valencia, la última edición del Metal Infernus, que es la tercera, pero es la última que al menos vamos a hacer aquí en Valencia. No puedo asegurar si lo haremos en alguna otra ciudad, estamos mirándolo a ver, pero en Valencia no lo hacemos más, por diferentes razones, que no vienen al caso. Entonces vamos a dar un repaso a las bandas, las cuatro bandazas que van a venir a tocar para nosotros. Así, porque sí, porque me da la gana y porque quiero, y porque esto es tráfico de influencias, porque me da la gana a mí. Y así que voy a poneros un bloque, esta vez de cuatro bandas, porque en el Metal Infernus tocarán cuatro bandas. Primero vamos a poner Aquilas, que son de Castellón, un metal industrial espectacular en los directos. Yo recomiendo que Aquilas, los podéis escuchar, por supuesto, como toda la banda, pero recomiendo que vayáis a ver los directos. Tienen un... enganchan, es espectacular verlos, la fuerza que tienen en el escenario, además de la caracterización y tal y pascual. Seguimos con... Después os pongo a Strictback, de Galicia, ¡buah! ¿Cómo no vamos a hablar de Strictback? Que el día anterior, el viernes, estarán tocando en Madrid. Los que seáis de esa zona, ir a verlo, no lo perdáis. Creo recordar, hablo de memoria ahora, creo recordar que tocan con Elis Nebula, pero no me hagas mucho caso. Y luego el sábado 21 estarán aquí en el Metal Infernus con nosotros. ¿Con quién más? Pues con Incursed. ¿Cómo no? Incursed de Bilbao, Sefol, Pagan, Metal, ¡buah! Brutal. Y nuestros queridos Harp. A ver, Harp. Yo sigo diciendo Harp. Que sé que no es Harp, que es Dystopic. No sé cómo se llaman. Es un nombre que para mí es impronunciable. Prometo solemnemente ensayar delante del espejo cómo se llama el nuevo nombre de la banda. Que nos presentan, aparte del nuevo nombre, la nueva formación. Ahora van a ser un trío. Bueno, son un trío. Los temas nuevos. Nos van a presentar todo. Un comentario, a ver si habéis visto el evento. No vamos a publicar en ningún momento el orden de que van a tocar las bandas. Ojo, lo digo porque habrá gente que dirá: ay, pues yo quiero ver a los Harp y tocarán los últimos. Pues yo quiero ver a los Killers y tocarán los terceros. Pues yo quiero ver, o sea, no vamos a publicar el nombre, no vamos a decir en ningún momento el orden que tocarán hasta la hora misma de que empiece el concierto. ¿Por qué? Porque todas las bandas son igual de importantes, porque todas las bandas se merecen que vayáis a verlas, porque todas las bandas son, estas cuatro bandas sobre todo, son espectaculares, y vamos a jugar a ver a todas las bandas, vamos a jugar. Así que, ¿a qué banda quieres ver? ¿A los Incursed? ¿Tocarán los primeros? ¿Tocarán los cuartos? ¿Tocarán terceros? No, yo quiero ver a Harp. ¡Es la banda local! ¿Tocarán los primeros? ¿Tocarán los terceros? ¿Los segundos? En fin, que el que quiera verse a la banda que quiere ver, que venga pronto. Y el que se quiera ver a todas, también que venga pronto. ¡Hala! Arreando, que es de Fernando. ¡Empezamos! Venga, sin más dilación. Killers, Imperator será, supongo. Strictback, Kill of the Killers. No tengo ni idea cómo se pronuncia. Incursed, Homeland. Y Harp, vamos a poner el tema por autonomía de Harp. Etapa anterior, el jodido trash. Y a partir del Metal Infernus, que nos presenten los temas nuevos, pondremos los temas nuevos. ¿De acuerdo? Vamos allá. We'll be right back. gonna leave the door of the damnation. Pues una vez hecho este repaso al Metal Infernus 3 de este año, último en Valencia, repito, seguramente sí, ¿para qué voy a engañaros? Seguramente no vayamos a algún otro sitio a hacerlo, pero aquí en Valencia no. Ya os lo comunicaremos, cuando sepamos algo seguro lo iremos comunicando. Mientras tanto, arrancamos el camión, nos vamos a hacer nuestra ruta habitual. Acompañarnos y vamos a empezar en Alicante, aquí cerquita, en Elda, con Landeveer, una banda de hard rock con influencias folk, celta. A ver qué nos traen de nuevo. Subiremos un poquito para arriba con una banda de metal de Barcelona, Bohemia Feroz, y saltamos ya, el gran salto, lo que es de bueno de llevar un camión aquí por la radio, que no hay que hacerse los kilómetros, nos vamos a Tenerife. Trashcore a saco con Alea Jacta. A ver qué nos trae esta primera tanda. Landeveer de Alicante, Bohemia Feroz de Barcelona y Alea Jacta de Tenerife. Con Seguimos de ruta. Nos vamos a... A ver, de Tenerife hemos acabado, pues a Madrid mismo, que está al lado. Está aquí, es saltar nada, un cachico. Nos vamos a Madrid, ¿con quién? Con una banda de power sinfónico, Adamantia. De allí nos vamos... Una banda de metal, ¿quién no conoce a River Cloud de Ciudad Real? Vamos a ver qué os parece a los que no lo conozcáis, que yo creo que lo conocéis todos, o deberíais conocer todos a River Cloud. Y por último, bueno, nos vamos a desplazar a Galicia. Esto va por mi amigo Basilio. Basilio, corazón, esto va por ti, que tú me pasas un montón de bandas de toda la zona de Galicia, sobre todo Vigo, pero de toda la zona de Galicia. Esta banda la conocí por ti, tú me la pasaste, Lapsus Mentis. Así que dedicada a mi amigo Basilio, vamos a poner no sé qué tema de Lapsus, manipulación. Venga, manipulación de Lapsus Mentis. Recapitulando, Adamantia de Madrid, River Crown de Ciudad Real y Lapsus Mentis de Vigo. ¡Vamos allá! Baby. trigger. You seem to make your soul. You always be a blinded man. Stay close. You are my guest. Dead lies in the name of God. We'll be right back. Y llegados a este punto, señoras y señores, vamos con la segunda sorpresa que teníamos guardada para esta temporada. Una sección de... Es que me da hasta apuro decirlo, de verdad, ¿eh? Tenemos a Carlos Tizón con nosotros. Carlos Tizón. No hace falta ni que lo presente ni que os diga quién es, del puerto rockero, de rock, de best music, en su blog, Metal Bourbon, yo qué sé, es el gran Carlos Tizón. Y la verdad que si me preguntáis cómo he conseguido que venga, no lo sé. Hombre, la verdad que Tío Balmaceda tiene bastante culpa en esto, pero váyatela esta temporada con el Rosalcarín, que va a continuar con su sección de Una vez fuimos emergentes. Con la semana pasada ya vimos a Tío Balmaceda con Escrito a mano, y esta semana empezamos por primera vez la primera incursión en Urmemetal on the Track. Un honor presentar a Carlos Tizón con su sección Serie B, que no os voy a contar de qué va, él mismo os la va a contar. Y nada, sin más historias, vámonos a escuchar a Carlos Tizón. Señores, Carlos Tizón, vamos allá. Hola, Begoña, ¿qué pasa? Antes que nada, pues darte las gracias por hacerme un hueco en tu camión del rock and roll, que a base de buena música va quemando kilómetros sin fin, como cantaría Gobús. Y para esta primera intervención con mi sesión Serie B, pues vamos a volar hasta Estados Unidos a principios de los 80. Concretamente en el momento en que Metallica decide dar puerta a Dave Mustaine. Bueno, ya sabemos que según el pelirrojo, a quien aprovecho para dar fuerza y ánimo, pues cuenta que fue él, en uno de sus múltiples cabreos, el que decide expulsar al resto de la banda. Bueno, vale. Mustaine es muy figura. El caso es que Dave, una vez fuera de Metallica, monta Megadeth junto a Junior Elson al bajo. Y es precisamente el bajista el que contacta con un guitarrista que estudiaba con él música en Los Ángeles, llamado Greg Handewitt. Se lo presenta a Mustaine y se convierte en el primer guitarrista de Megadeth. Pero bueno, Greg dura muy poco en Megadeth, no sabemos si porque aguantar a Mustaine era complicado, y decide tomar su propio camino. Seguramente si preguntamos a Dave Mustaine nos dirá que lo expulsó él. Ya sabes cómo va esto. El caso es que Greg se larga de Megadeth y además se muda de Los Ángeles a Minnesota, según parece, porque bueno, tenía un chaval, ¿no? Tenía un hijo allí en Minnesota. Así que vuelve y allí monta su propia banda para que busca pues otro guitarrista, que es Kevin Izzo, Miles Kahn al bajo y John Fede a la batería. Y esa es la primera formación original de Kublai Khan, la banda de la que vamos a hablar hoy. En 1985 graban su primera maqueta, Clash of the Swords. Ya sabes que en aquellos días no era como ahora, ¿no? Sino que se metían en el estudio, grababan maquetas y venga a intentar buscar compañía. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que estamos hablando de los 80, ¿no?, que parece que el heavy metal estaba en su momento de eclosión, y es cierto, pero unos años más tarde, en el 85, ni Metallica, ni Megadeth, ni Anthrax, ni Slayer habían pegado, ¿no?, la explosión que pegaron más tarde, en la que lo que facilitó a las bandas de thrash metal es poder grabar. Porque cada compañía, cada sello, muy pequeño que fuera, querían tener sus propios Metallica, sus propios Megadeth. En aquellos momentos, ¿no? En aquellos momentos, pues era buscarse un poco la vida y era complicado encontrar grabación, sobre todo cuando hablamos de una música que endurecía un poco más, ¿no? Si tenemos en cuenta que las bandas de heavy metal americanas, incluso las bandas de heavy metal británico, empezaban a buscar con su sonido un poco la accesibilidad, el sonar en la FM, el thrash metal sería un poco como respuesta a todo aquello. Entonces era complicado. El caso es que Kublai Khan, después de grabar Clash of the Swords, al poco tiempo graban su segunda demo llamada Rape, Pillage and Destroy, en la que meten tres canciones: Deathbed, Pacing Away y Battle in the Centurion. Y ahora sí consiguen por fin con otro discográfico. Bueno, consiguen por fin, se pegan 2 años prácticamente buscando. Y que al principio del 87 firman con un pequeño sello llamado Shark Records. El caso es que con el sello este hay alguna movida porque ellos están esperando grabar, pero Shark Records no da noticias, no se mueve. Y cuando empiezan a desesperarse, aparece otro sello que consigue la licencia de Shark Records, un sello llamado New Renaissance, que por fin les da la oportunidad de grabar su primer disco, al que titulan Annihilation. Bueno, pues nada, antes de seguir contando la historia, vamos a escuchar un poco a Kublai Khan. Sonado es Mongrel Horde, la segunda canción del disco, y como puedes comprobar el sonido es un thrash muy muy muy clásico, muy influido quizás en principio por Metallica. Y es que hay que comprender que los de San Francisco no solo fueron un shock para los fans, ¿no?, para los que nos encontramos de pronto con esa forma de tocar, sino también para muchos músicos de alrededor. Y claro, cuando se buscaba la fórmula o la formación clásica de dos guitarras, guitarra cantando, batería y bajo, sí es cierto de que el sonido podía recordar sobre todo a los Metallica de Kill 'Em All. Y es que realmente Kublai Khan es lo que destacan un poco es en los solos, ¿no? unos solos de guitarra rápido y bastante técnico y potencia, mucha potencia. Y la verdad es que el disco fue muy bien recibido. En España, te voy a hablar de memoria, creo que llegó vía Master Tracks. No estoy seguro, te digo, te estoy hablando así de cabeza, que era una de las compañías que se dedicaba a surtirnos de aquellos discos que salían en los States, ¿no? Y llegaban hasta nuestro país. El caso que Sticky Lettune le dio la oportunidad de hacerse un pequeño hueco en la escena, un nombre, y de tocar pues con gente como Metal Church, tocar con gente como Creator, tocar con King Diamond, incluso llegaron a meter cabeza en el por entonces muy famoso y conocido Milwaukee Metal Fest, en el que por cierto hace tiempo se le da luz de que su organizador, ¿no?, Jack Kosnick, pues le cobraba a las bandas por tocar, ¿no? Si querías tocar en el Milwaukee Metal Fest, pues tenías que pasar por caja. Imagino que a los más grandes no les cobraría, pero al resto sí, así que ya sabemos cómo el amigo cubría gastos para que el festival siguiese adelante. El caso es que en el 89, con la banda, después de haber girado bastante presentando el disco y tal, termina disolviéndose, por lo que solamente nos quedamos con este Annihilator como única grabación de Kublai Khan. Greg deja en principio la música, retoma sus estudios de derecho y se saca la carrera de abogado, así que cambia los escenarios y el thrash metal por los juicios y los jueces y fiscales. En el año 2003 le vuelve a entrar un poco el gusanillo, se vuelven a reunir y tal, y graban una maqueta llamada Kronk Meets Kublai Khan. Kronk es una banda que tenía el otro guitarrista del grupo, ¿no?, de Kublai Khan, Kevin Irso. La que buscamos, la que tiene un rollo más avant-garde, no tan clásico, pero bueno. Las dos canciones que graban para Kronk Meets Kublai Khan no llega a nada, y la verdad que se queda ahí. No volvemos a saber más de Kublai Khan. Así que nada, lo único que nos dejan es este Annihilator, que la verdad es que suena muy bien. Yo, un disco que sí que me suelo poner bastante a menudo cuando me dan esa, por ese revival del thrash americano clásico, y que es un disco que ya te digo que merece la pena recuperar o descubrir para quien no lo haya escuchado en su momento. Y para despedir, pues vamos a poner otra canción, que es la que pone punto y final a este disco, que se llama Battle In de Centurion. Y nada, pues nos vemos dentro de 15 días. Rock and roll. Hello. We'll be right back. el gran Carlos Tizón. Nos vendrá cada 15 días, más o menos, nos vendrá a traer lo que a él le apetezca y buenamente quiera, que para eso es su sección y tiene absoluta libertad, lógicamente, igual que Teo Balmaseda con la suya. Se alternarán, tendremos la semana uno, otra semana el otro, y nos traerán lo que les dé la gana, lo que les apetezca y lo que ellos consideren que os pueda interesar. Ahora nos vamos a un par de bandas de fuera de nuestro país, de Sudamérica las dos. Una de Italia, Neisser, con Nuevo Mondo, y la otra es una banda de folk metal de Argentina, Agua Trío, con el tema Sol de los Incas, que es una banda que nos recomendó hace mucho tiempo, nos mandó el gran Mariano Bulacio de aquí. Mariano, muchísimas gracias y un beso muy grande por facilitarnos tantísimo bandas de allí. Mariano Bulacio tiene un programa de radio, El Expreso del Metal, que ha colaborado con un metal desde el principio de los tiempos, y nos pone las bandas nuestras que le mandamos españolas, las pone allí en la radio, y él también nos manda bandas, pasa que tenemos menos posibilidad de ponerlas, pero ahora vamos a centrarnos un poquito en ellas. Estos programas siguientes me voy a centrar un poco también en poner bandas recomendadas por Mariano y su Expreso del Metal. Vamos a ver, ya lo he dicho, ¿no? Sí, Agua Trío, folk metal de Argentina, con el tema Sol de los Incas, y luego nos vamos a Italia con Neisser y el tema Nuevo Mondo. Vamos a ver qué os parece.